pero flopa tu pelo. Y estaba yo buscando cuando y el sombrero vino a mí. Quizá era del tapatero, del lechero o del cura que lo vieron por aquí. Pero no me importa ni aunque tenga un agujero, yo lo quiero siempre para cuando quiero salir. Bum, bum, bum. Y soy feliz con mi sombrero, y es barato, viejo y feo, y además me queda mal. Y soy feliz, que ya lo he dicho, oh, oh, oh, oh. Y ya ves que no me importa a mí volverlo a repetir. Tengo un sombrero y la niña ya no me mira desde que usarlo decidí. Pero lo quiero y no le diga nunca a nadie que me lo he. Por verla.